Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias que nos sintonizan a esta hora cuando son las 3 de la tarde. Recordamos que es Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas. Y esto llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a cargo de su ministro Fidel Barbarito. Les estaremos acompañando en la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. Y por supuesto que en la conducción del espacio, como todos los miércoles, Marilyn Mariño, Jesús Ramos y Nebraska Campos. En la dirección general, Manuel Lazo. En la coordinación de programación, Randall Borges. En la coordinación de producción, Enza García. En la coordinación técnica, José Gregorio Sánchez. Luigino Bracci en la coordinación web. Y en el control del estudio, Roberto Pucci. La dirección y producción general de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. ¿Cómo están? Es que hubo un pedacito ahí cortado ahí que ya estamos acostumbrados, la mala costumbre. Marilyn. ¿Qué pasa? Bueno, muy buenas tardes a los usuarios y usuarias. Cuando son las 3 y 2 minutos, damos inicio a este programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Si me permites, Marilyn, me voy a tomar el atrevimiento de felicitar a una compañera de trabajo en el día a día de nosotros. Ella está de cumpleaños, está aquí al lado mío, al lado izquierdo. Ella es zurda. Bueno, ¿qué más claro, podemos esperar? Está en la zurda. Ajá. Ella es Amaru Riera. Feliz cumpleaños, mi vida, de parte del equipo de producción de Biblioteca Viva. Estamos de cumpleaños, un aniversario del cual estaremos hablando más adelante. No nos dijo cuántos eran, pero yo calculo como unos 35. Yo no sé, pero esto aquí, ese es el misterio del año. Y pidió de regalo, ¿sabes qué? ¿Qué? Tarjetas únicas. Bueno, y a todos los usuarios, ella mandó sale a decirles realmente, ella mandó a decirle que aceptaba todo tipo de regalo. Lo que pasa es que esa generalización así, hecha así, así por así, no, cestatique, monedas de a mil, de un bolívar, perdón, tique de metro, tique estudiantil, lo que sea, pero ella lo recibe, con tal y lo traigan. Pues. Por eso todos los días la vemos comprando un cochinito de estos de alcancía. Se me imagino que irá a guardar todas esas cositas por claro, ahí. Claro que sí. Bueno, a continuación hacemos el anuncio de las efemérides de todas esas fechas que marcan y han marcado nuestra historia. Claro que sí. El día de ayer se cumplió un aniversario más de la tragedia de Bagdad y estuvo celebrándose el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Hoy es el Día Nacional del Bombero. Mañana, 22 de agosto, natalicio de Joaquín Crespo. El 23 de agosto muere Juan José Rondón, Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo y Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. Y posteriormente, el 24 de agosto, fue el descubrimiento, se recuerda el descubrimiento del lago de Maracaibo y natalicio de Bartolomé Salón. Y Jesús por allí tiene la larga programación con la que cuenta la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas. Marilyn, mañana 21 de agosto se realizará el Terrario en una actividad de promoción de lectura de 1:30 a 4 de la tarde en la Biblioteca Pública Carmen Valverde en Catia. De igual manera, se estará realizando la elaboración de murales ecológicos de 10 a 12 del mediodía en la Biblioteca Pública San José de la Urbina en Petare. El viernes 22, la elaboración de palos de lluvia es una actividad de promoción de lectura igualmente de 1:30 a 4 de la tarde en la Biblioteca Pública Carmen Valverde en Catia. Cuentos textuales de 10 de la mañana a 12 del mediodía en la Biblioteca Pública San José de la Urbina, Parroquia Petare. De igual manera, el taller de reparación de libros de 10 de la mañana a 12 del mediodía en la Biblioteca Pública Paul Harris de la California Norte. El taller de elaboración de juguetes con reciclaje de 1:30 de la tarde a 2:30 de la tarde en la Biblioteca Pública Paul Harris en la urbanización California Norte. Y finalizando por esta semana, el sábado 23 de agosto, el taller de jarrones artesanales, el dibujo como símbolo de paz, de 9 de la mañana a 12 del mediodía en la Biblioteca Pública Mercedes Sandoval de Coche. Y para más información, visita la página web de la Biblioteca Nacional, www.bnb.gov.be. Bueno, tenemos una semana muy, muy activa en las bibliotecas públicas. Promoción de lectura, elaboración de juguetes, todo con creación artesanal y de reciclaje o reuso, como utilizan muchos ese término también. Bueno, le recordamos a todos nuestros usuarios que para contactarnos pueden hacerlo por el teléfono 0212-562-7949 y 562-3953. Correo electrónico bibliotecavivaenradio@hotmail.com, nuestras redes sociales Facebook y Twitter, bibliotecavivaenradio@hotmail, Twitter, bibliotecaviva1. Mensajería de texto a través del 0416-304-6337. Y por supuesto, como todos los miércoles, Jesús por allí tiene o está armando la trivia del día de hoy. Ya se le olvidó este hombre. No se me ha olvidado. ¿Y entonces? Eso es un contacto entre Maru y yo. Bueno, mientras aquí resuelve la compañera Maru, que nos está apoyando en la producción, nosotros leemos pues lo que te llevará si participas y aciertas en la trivia del día de hoy. Nuestra lucha por la independencia, esto creo que es Ediciones Corredo del Orinoco. No, para ver. Sí, Nuestra lucha por la independencia, Colección Bicentenario, Ediciones Corredo del Orinoco. También tenemos por acá, ¿conoces la LOGNA, Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente? Una presentación bastante agradable y sencilla. Y una revista tricolor, que por supuesto es la revista venezolana de los niños y niñas. Ahora sí tenemos la pregunta, Jesús. Claro que sí. Ajá, adelante. ¿Cuántos años cumplen hoy los bomberos del Distrito Capital? ¿Vuelve a repetir? No sé. ¿Cuántos años están cumpliendo los bomberos del Distrito Capital? Ya sabes que pueden interactuar a partir del siguiente bloque del programa, pueden interactuar a través de las redes sociales que les mencionó Nebraska, o mensajería de texto, llamadas, como ustedes quieran. Cualquier forma de participación es válida el día de hoy. ¿Y qué? ¿Con qué nos vamos? Porque, no sé, yo los veo a ustedes como que con cara de aburrido. Yo quiero escuchar una música, por lo menos para echar un piecito aquí por el cumpleaños de Maru. Claro, no, nos vamos, pero ya volvemos con Te Doy Mi Amor. Claro, de que Los sí. Bacanos. Así es. Y soñarte y confundirme en el silencio, para regalarte el corazón que aquí te tengo. Te doy mi amor, ahí te lo pongo al lado de la luz del sol. Cuando tú quieras, aquí está mi corazón. Yo te lo guardo para mañana. Te doy mi amor, ahí te lo pongo al lado de la luz del sol. Cuando tú quieras, aquí está mi corazón. Yo te lo guardo para mañana. Si no estás conmigo, oh. Porcelana donde quiera, en cambio yo soy uno más en este cuento que te ama grito soportando en el silencio. Te doy mi amor, allá sé que no sientes tú, pero yo sí le doy la vuelta al mundo entero por ser. Seguimos con más de Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Recordamos los contactos para todos aquellos usuarios y usuarias que quieran participar en la trivia del día de hoy. Teléfono 0212-562-7949 o 0212-562-3953. Correo electrónico y Facebook, bibliotecavivaenradio@hotmail.com. El Twitter, @bibliotecaviva1 o por la mensajería de texto 0416-304-6337. Y por aquí al lado mío tengo a esa cumpleañera que está empezando a pedir esos regalitos. Por acá nos comentó Marilyn, ajá, que quería, este anuncio va a algún bombero que esté escuchando el programa. Ella quiere un recorrido en el camión, en la cisterna de agua. Ella dice que quiere ir montada atrás, quiere ir guindada, Marilyn. ¿Qué tal? Bueno, no sé, si hay algún bombero que esté disponible, que la pasen recogiendo por acá por la Biblioteca Nacional. Pueden llamar los contactos también. Ah, también por los contactos, y bueno, hacen previa cita, acuerdan la hora y bueno. Claro que sí. Mira, también ya está el anuncio. También pueden comunicarse a través de la mensajería de texto, a través del 0416-707-7552, 0416-707-7552, si quieren llevar a Maru en la cisterna de agua. En la cisterna de agua, bueno, pueden comunicarse con nosotros a través de ese número. Ojalá. Mira, ¿y esos números nuevos de quién son? No ¿O sé. De quiénes son? Yo no sé. Aquí dan hasta el número. Ella quiere que la pasen buscando por la Biblioteca Nacional. El corporativo. Ay, Dios mío. Esos son los corporativos. Bueno. Mira, como dijimos al principio del programa, hoy estaremos dedicando parte de este espacio al aniversario que cumple los bomberos y bomberas del Distrito Federal. Y bueno, comentando del Distrito Capital y comentando parte de lo que fue esa historia. Inicialmente, pues, el Cuerpo de Bomberos pertenecía al Distrito Federal y comentaremos quiénes fueron esos precursores de la organización del Cuerpo de Bomberos. Y es que durante el gobierno de Cipriano Castro surgió un primer proyecto para crear un Cuerpo de Bomberos para Caracas. El mandatario enfrentó tiempos difíciles. Los apoderados de las empresas asfalteras financiaron en su contra una guerra civil llamada paradójicamente La Libertadora. Prusia, Inglaterra e Italia reclamaron la deuda externa y bloquearon las costas entre finales de 1902 y comienzos de 1903. El proyecto quedó engavetado en el Archivo General de la Nación. La inmediata dictadura de Juan Vicente Gómez tampoco se ocupó del asunto. Seguían las viejas prácticas coloniales de combate de fuego. Las campanas de las iglesias tocaban a rebato para anunciar incendios cercanos y a veces se daba aviso a los policías por teléfono. Hacia los años 20 ayudaron a extinguir los fuegos los encargados del aseo. Se valían de dos camiones cisternas destinados a rociar las calles con agua. Los empleados operaban manualmente una vieja bomba de agua. El chorro de baja presión caía sobre el incendio o surtía los baldes de los apagafuegos reclutados por la policía. De hecho, Jesús sabe bien de qué hablamos cuando nos referimos a esos apagafuegos. Él les estará explicando un poquito de eso más adelante. Entre los operadores de estos primitivos ingenios apagafuegos estaba el joven Evencio Pulgar, quien luego tendría una destacada carrera como bombero. Posteriormente se crea la sede, o la principal sede quedaba en Plaza España. Entre finales de 1936 y principios del 1937 estalló una huelga que paralizó la producción petrolera durante 45 días. El 14 de febrero, una multitud protestó en la Plaza Bolívar contra las amenazas a la libertad de expresión. Hubo disparos y víctimas. El 22 de febrero del año 1936, renunció en pleno el gabinete. El 13 de marzo, el presidente Eleazar López Contreras ordenó la expulsión del territorio de la República de dirigentes venezolanos por el término de un año, por estar afiliados a la doctrina comunista y considerarlos perjudiciales para el orden público. Quizás todas estas graves cuestiones rondaban la mente de Eleazar López Contreras cuando se dirigió el 5 de julio de 1937 al nuevo cuartel de España de Plaza España para inaugurar oficialmente el Cuerpo de Bomberos de Caracas. La elección de la fecha mostró la importancia que las autoridades reconocieran a la nueva institución. ¿Qué tal, Jesús? Explícale entonces a los usuarios lo que me explicabas temprano de los apagafuegos, porque Sí, realmente, como te comentaba en la oficina esta mañana, los apagafuegos se le denominan comúnmente a unas chapaletas. Es conocido más o menos como el material que contienen los cauchos. Es un material, es como una goma, conjuntamente con un palo. Eso lo llaman apagafuegos y es porque el agua, en vez de apagar el fuego como tal, lo que hace es prenderla más. Entonces utilizan esta chapaleta, cosa de que al golpear el fuego automáticamente se apaga. Se apaga el incendio. Esto lo tienen actualmente aún por donde vivo. Yo vivo en el Parque Nacional del Ávila. Actualmente el cuerpo de la Guardia Nacional actualmente tienen este tipo de apagafuegos, esta chapaleta, para los casos de incendios que se dan en el parque. Y tenemos que irnos entonces para el cuerpo de bomberos, porque para que nos den los instrumentos, ya que a Maruta están entusiasmados, bueno, que nos lleve con ella. Claro, que ella aproveche por regalo de cumpleaños y después haga un convito. Claro, que haga el recorrido en la cisterna y pida la chapaleta. Eso es bueno. Interesante el tema. También recordamos a todos los usuarios que toda esa información, hay una gran investigación en algunos libros consultados en la Biblioteca Nacional, entre ellos hay uno de Luis Brito García, que se llama Bomberos DF, Distrito Federal, donde contempla toda la historia, el origen, los primeros incendios, que estaremos hablando un poquito más adelante de eso. Primeros incendios ocurridos en la ciudad de Caracas, los más significativos, cómo se distinguen los rangos, en el cuerpo bomberil, qué otras cosas, anexos. Incluso una serie de imágenes en blanco y negro de cuando surgió los bomberos de Caracas. Sí, bastantes anexos pueden contemplar allí. Es una investigación bastante amplia. También tenemos o dispone la Biblioteca Nacional de otro título, 40 años de historia, donde también hace un recorrido por todo lo que ha sido la travesía desde la creación del primer cuerpo bomberil que residía en la Plaza España hasta por las distintas sedes por las que fueron transcurriendo. Bueno, Marilyn, antes de irnos a ese corte musical, a ese momento de pachanga, celebrando el cumpleaños de nuestra amiga Maru, vamos a recordar la trivia, los contactos, para que las personas, los usuarios, estén muy pendientes y nos envíen la respuesta correcta. Los teléfonos son 0212-562-7949 y 0212-562-3953. Correo electrónico y el Facebook, bibliotecavivaenradio@hotmail.com, el Twitter, @bibliotecaviva1, y la mensajería de texto, bueno, uno de los teléfonos que me apuntaron acá es 0416-304-6337. Marilyn, creo que tiene los otros teléfonos, los otros contactos. Aquí están. 0416-707-7552. Y sí, la trivia, la pregunta, claro, de esta adelante, semana es: ¿cuántos años cumplen los bomberos del Distrito Federal? Y la Capital. Capital. Sí, error. Tengo la cabeza en otro lado. Lo pues, que pasa del es que cuando capital lo crearon, era fue del Distrito Federal. Hoy en día, Distrito surgió capital. El cambio Distrito Capital. Vale. Exacto. La pena recalcar. Claro, en aquel entonces era Distrito Federal, ahora supuesto, Distrito Capital. Claro. Y Marilyn, a ver, aclaradera de esos dudas. Premios. Jesús, sí, está aquí como, ¿estás nervioso, Jesús? Me tienes nervioso. ¿Yo? Sí. Yo creo que... Es que mira, en el medio, lo que pasa es que los usuarios no nos ven, pero mira en el medio de quién estoy. No, de tus compañeras de trabajo. Puras mujeres, ¿qué te llevarás? Si ganas y aciertas la pregunta, nuestra lucha por la independencia, colección bicentenaria, ediciones Correo del Orinoco, una revista tricolor, la revista venezolana de los niños y las niñas, y conoces la LOMNA, Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. No sé si llegaron mensajitos de texto, ¿ya? ¿No? No, todavía. A mí me dicen que estoy nervioso, pero Nebraska está calladita, yo sí. No sé qué estará apuntando, qué nos tiene preparado para más tarde. Bueno, acuérdate que el tiempo apremia y se nos va. ¿Con qué nos vamos, Jesús? ¿Con qué nos vamos, María? ¿Qué le regalamos a los usuarios ahorita? Yo no sé si el amor tuyo es grande o es chiquitico, pero el mío es muy chiquito. Tacupae nos va a regalar un amor chiquitico. Un amor chiquitico. Roberto también. Amor chiquitico que se convierte en gigante.

Basta de asesinar niños y niñas inocentes. No tiene ninguna justificación. Israel no mata por error, mata por horror. Hoy somos los primeros que debemos ir a la solidaridad con el pueblo palestino. Solidaridad con Palestina. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1912, nació en Salvador de Bahía, Brasil, Jorge Amado. Su padre era dueño de una hacienda. Cuando tenía un año, su familia se estableció en la población de Ilhéus, litoral de Bahía, donde Jorge pasó su infancia. Hizo los estudios secundarios en la ciudad de Salvador, capital del estado. En este periodo, comenzó a trabajar en periódicos y a participar en la vida literaria y fue uno de los fundadores de la llamada Academia de los Rebeldes. Jorge publicó su primera novela, llamada El País del Carnaval, en 1931 a los 18 años de edad. Se casó con Matilde García Rosa 2 años después y con ella tuvo una hija, Lila, que nació en 1933, año en que publicó su segunda novela, Cacao. Se graduó en la Facultad Nacional de Derecho en Río de Janeiro en 1935. Fue militante comunista y obligado a exiliarse en Argentina y Uruguay entre los años 1941 y 1942, período en el que hizo un viaje por América Latina. Al regresar a Brasil, se separó de Matilde García Rosa. En 1945 fue electo miembro de la Asamblea Nacional Constituyente del Partido Comunista Brasileño, siendo el diputado más votado del estado de Sao Paulo. Como diputado, fue autor de la ley que asegura la libertad de culto religioso. En este mismo año se casa con la también escritora Celia Gatay. Su obra ha sido adaptada al cine, al teatro y a la televisión, y también ha sido tema de varios trabajos de escuelas de samba en el carnaval brasileño. Sus libros están traducidos a 49 idiomas y publicados en 55 países. Existen también publicaciones en braille y cintas de audio grabadas para personas con discapacidad visual. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Ajá, y por ahí vino una llamada, pero no sabemos si es el bombero misterioso. No, realmente no sabemos. Mira, yo quiero anunciarles a todos los usuarios y usuarias que ya hay 2 ganadores de la trivia del día de hoy. La primera persona escribe, muy buenas tardes, soy Eymar López de Galipán. La respuesta, 77 años, los felicito, excelente programa, muy dinámico, sigan así, suerte, los escucho todos los miércoles. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eymar. Y también el señor Gustavo, el caballero Gustavo respondió correctamente, 77 años, está cumpliendo el cuerpo bomberil del Distrito Capital. Así que felicidades a los ganadores del día de hoy. Bueno, ya los premios y la trivia de esta semana cerró. Será hasta la próxima semana que, bueno, Marilyn, Amaru, Nebraska, mi persona, bueno, busquemos una nueva trivia, unos nuevos premios. Él dice esperemos. Cerró como si estuviese expirando. Claro, expira, ¿no? Porque expira por esta semana, pero porque ¿qué más le vamos a dar a los ganadores? No le das. A menos que tú pagues la cuenta, una, no sé, una cena, no un cine, las cortufas. Llegó el bombero. Mira, Nebraska, pero este hombre quita. Yo no sé, Nanda, pero bueno, pues. Le quita las esperanzas a los usuarios. Ya cerró la trivia el día de hoy. Yo no entiendo. Bueno, pero no importa, pues no le cortemos las esperanzas a los usuarios. Todavía quedan más programas, más semanas, más premios. Más premios, claro. Todo, de todo. Bueno, el equipo de producción de Biblioteca Viva se estará comunicando con los ganadores esta semana o la semana que viene para hacer la entrega formal de su premio. Nuestra lucha por la independencia, colección Bicentenarios, Corredor del Orinoco, revista Tricolor y Conoces la LOGNA, Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Del niño y del adolescente, porque Amaru me está viendo feo, yo no porque sé. Porque ella no entra ya. En ese ya ella no entra, niño y adolescente. Ah, yo creo, yo, ya claro ella se fue sí. muy lejos. Claro. Está de cumple. Ella entra en otra ley. Ella se, claro, correcto. Ella se fue muy lejos. Ya a lo mejor entra en la de la tercera edad, ¿no? Y por cumpliendo hoy con mucho respeto, todavía. Por cierto, pero bueno, hay que ser sinceros y claros, ¿verdad? Bueno, yo te recomiendo que desde ya hagas los trámites del amor mayor. Para los jubilados, los pensionados, la cosa. Qué malo, de verdad, qué malo. Pero ya no, ella ni aparente, o sea, yo de verdad les digo desde aquí, se las podemos describir, ya que no pueden verlo, pero no aparente esa edad que Jesús supone que tiene. Ella pone 45, él dice que 35, bueno, pero no se define. Lo único que le veo son los pantalones. Mejor ni digamos y sigamos con sigamos, el tema. Sigamos en este día dedicado a los bomberos del distrito... Capital. Él todavía tiene la duda, Nebraska. La trivia me tiene confundido. Federal, capital, Jesús. Pertenecen al gobierno del Distrito Capital, ¿sí o no? Capital. Sí, bueno, alguno de los primeros incendios, el primero o uno de los primeros que señalan en el libro que comentamos anteriormente, es el incendio de La Guaira. Ocurrió el 20 de junio de 1938 y los bomberos atendieron este primer incendio de gran magnitud. Ardieron las instalaciones de la empresa Tadeo Ortega y Ojeda en el puerto de La Guaira. Otro de los incendios ocurrió en la fábrica de pólvora. El segundo incendio de consideración tuvo lugar ese primer año de tareas y ocurrió en una fábrica de pólvora ubicada en la carretera Caracas-La Guaira. Ardieron los talleres, pero la intervención oportuna logró evitar que saltara el depósito. También hubo incendios destructivos en la compañía FE Salazar Cía y en la clínica dental Hoffman. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué se celebra el Día del Bombero el 20 de agosto de cada año. Para muchos bomberos, este día dice poco acerca de su historia. Pues bien, hace ya algunos años, el Día del Bombero se celebraba el 17 de febrero de cada año. Esto motivado a que una resolución de la Tercera Asamblea del Consejo Superior de Jefes de Bomberos de Venezuela. ¿Pero qué pasó? Este consejo desapareció con el tiempo y el Día del Bombero dejó de celebrarse ese 17 de febrero. Posteriormente, el 20 de agosto de 1972, se llevó a efecto en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, el primer Congreso Bolivariano de Bomberos, con asistencia de los más altos representantes de los bomberos de las cinco naciones libertadas por el genio Bolívar. En esta magna cita se decide y se ratifica por medio de la resolución número 1 del Colegio Nacional de Bomberos, declarada como Día Nacional del Bombero la fecha ya señalada. El mayor Luis Montes, primer comandante del Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal para la época, solicitó al Consejo Municipal que se declarara ese día oficialmente como Día del Bombero del Distrito Federal. El 7 de julio de 1975, el ilustre Consejo declaró tal fecha como Día del Bombero en todo el Distrito Federal. Y por este motivo, todos los 20 de agosto, los bomberos celebran su día con orgullo y dignidad. Generalmente, este mes es escogido por el comando para realizar los eventos de mayor relevancia en la institución, como son ascensos, graduaciones, entrega de reconocimientos y otros de gran importancia. De hecho, en la tarde, Jesús y yo pasábamos por los alrededores del casco histórico de Caracas y veíamos una serie de representantes del cuerpo bomberil del Distrito Capital. De repente estarían haciendo algún acto significativo de los que ya hablamos, algún ascenso, algún reconocimiento. ¿Y qué más vimos? ¿Qué? ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos? Esa cisterna que quiere Amaru. ¡Ah, por supuesto, la cisterna! La vimos. Pero ella aquí está, mira, ella está aquí que no puede con la risa porque estamos diciendo... O sea, la cisterna, la cosa. Ya agarro el lápiz, que nos irá a apuntar. No, pero lo bueno es que todavía hay chance de que aparezca el bombero y le dé su merecido regalo. ¿Tú crees? Yo creo que sí, mira. ¿Verdad? Son las 3:35 y esto termina. Hay chance. Se acabó la trivia, pero no se acabó. A las 12, a las 11:59 le decimos adiós a su cumpleaños, pero... Todavía hay chance. Todavía hay chance. A las 11:59, bueno. Bueno, pero es que no solo en el programa. Porque es que realmente dimos los contactos y claro, esos contactos... se pueden comunicar en cualquier momento. Jesús está activo en esas redes sociales las 24 horas del día. Si él recibe la invitación, por supuesto que se la hará llegar a la compañera por Maru. Por supuesto. Claro. Y estamos cerquita del gobierno del Distrito Hasta Capital. Le doy de una el número telefónico de ella. Para que la pase buscando. Marilyn, ¿una musiquita? No, mira, ¿qué importancia tiene... O sea, para muchos no, esto no tendrá gran relevancia el Día de Bomberos, pero estas personas, de hecho, comentaba en las trivias que ayer creo que, por cierto, se estuvo celebrando el Día de la Asistencia Humanitaria, que tiene mucha relación con eso. Estos hombres que dan su vida sin importar, o sea, realmente sin importar y esperar nada a cambio con tal de cumplir con su, sí, o sea, todos sus lineamientos, misión y visión de la institución para la que trabajan. Así que eso de verdad merece desde Biblioteca Viva un aplauso, un agradecimiento, todo de verdad, todo lo más positivo en cuanto a la labor que realizan estos hombres día a día. Jesús, Roberto está activo. Roberto ya me está chaleando con los aplausos extraños, eso que él pone. Bueno, y hoy también en su día felicitamos a todos los Bernardos, Marilyn. Bernardos. Sí, es el día de... Ay, los perros tuyos. Yo tengo tres. Tres Bernardos. Bueno, Bernardo en su día felicidades. Dos Bernardos y una Bernarda. Y una Bernarda, así es. Son más grandes que él. Son más Sin grandes duda que alguna. Él. Entonces, felicidades a los Bernardos, Bernarda. A los bomberos. A los Bernarditos. A los bomberos, a las bomberas. Bomberos, por cierto, el género femenino. Bomberas. Yo no sé si es un... ¿Ah? Yo creo que Roberto quiere una bombera, ¿ok? Yo no sé, yo no entiendo aquí la seña, ¿no? ¿Tú la entiendes? No, yo no entiendo de nada. De verdad que tú la entiendes. No capto. No capto la seña de la risa y la bombera, pues. Se emocionó con lo que pidió Amaru de regalo y él creo. Como que también va para allá. Bueno, si pero, alguna bombera está interesada en darle un recorrido a Roberto Pucci por las instalaciones del gobierno del Distrito Capital o en su efecto de la sede bomberil, puede también comunicarse con nosotros, que no tenemos ningún problema en hacer llegar la invitación. Él está muerto de la risa, pero como que sí le gusta la cosa. Y tumbó el florero, mija. Ay, papá. Caramba. Mira, importante también resaltar la labor de la mujer en estos cuerpos. Es fundamental todas esas batallas que han desatado las mujeres a nivel, mira, de todo. Abarcan todo, bomberas, policía, enfermeras, médicas. Las médicas, doctoras, pues. Amaru me dice, pilota, imagínate. Ginecólogos, ginecólogas. Exacto, todo, una gran labor que hacen las mujeres y los hombres de esta patria. Entonces ahora sí, Jesús, yo creo que si no vamos musiquita. A escuchar una música, que tiene mucho que ver con lo que estaremos hablando en el próximo bloque. Entonces ahí Roberto está preparando, ¿qué nos toca ahorita? Nos toca una musiquita de paz, de Papa Shanti. Adelante. Y el poder que tienen las personas cuando nacen para corregir los errores que otros hacen. Yo recuerdo que hace tiempo no tenía sentido tratar de reparar malos actos cometidos, ya sea por la ignorancia o por jamás haber tenido una buena educación espiritual que haya instruido a la esencia del camino que el humano ha perdido por querer usar un falso rumbo dirigido a la materialización, cortando relación entre la importancia espiritual y la ilusión. Consecuencia de una falsa evolución. Si no despertamos, nunca vamos a aprender que la razón se encuentra en el corazón. Personalmente, no veo sentido tener que estar viviendo reprimido en un sistema sucio y corrompido. Las ciudades ya no son un lugar fino, sino que son la cuna de matones y bandidos que nos hacen vivir con angustia y paranoia, haciendo corazones conecta. Música de paz, música de amor, música enfocada en proyectar buena intención. Música y esencia para estimular el valor de la conciencia. Criticando a la maldad y al ego. No, no, no, no, no, no. Rechazando siempre al falso apego. Bandera, pues la maldad está regada por toda la esfera y es una loquera que se adueña de las buenas vibraciones que el mundo natural propone, porque este mundo artificial lo descompone. Barbaridades llenas de maldad y de atropellos van y vienen afectando a los que muy poco dinero tienen. Es un juego que a ninguno nos conviene, porque va a afectar a los que en un futuro vienen. Hago referencia a nuestra descendencia, que es la que algún día va a sufrir las consecuencias de una falsa herencia. Pero el ser humano la consume con desprecio y egocentrismo, buscando el facilismo, pensando en sí mismo, pero sin saber que está viviendo al borde del abismo. Un día no muy lejano tendrán que darse cuenta que vivir en paz y en armonía tiene que ser la meta para hacer de este un mundo libre de caretas y de actitudes incorrectas. Y avanzarán todos los que tengan fuerza espiritual, se salvarán solo los que nunca dejen de luchar. Renacerán los Palestina, una patria en resistencia. La vida de un niño palestino en Palestina es una mirada enclavada en un muro alto impenetrable. Es una calle cerrada con rejas. Es un punto de control con guardias armados, amenazadores, que lo ven con desprecio y no lo dejan llegar temprano o llegar a la escuela. Es una pelota en una playa silenciosa, una casa derrumbada, un colchón en el suelo, una bala en el cuerpo de un amigo, de un hermano. Es la ausencia de juguetes, rayuelas, canciones de animales coloridos. Es la patria. La vida de un joven palestino en Palestina es una piedra contra el desprecio. Es una carrera huyendo del enemigo perseguidor. Es una escalada para ver qué hay detrás de la larga y alta pared. Es la interrogante, el cómo será la vida en otras partes donde hay paz y libertad. Es la plenitud tronchada, pero a la vez las ganas de vivir, de ser, de seguir existiendo. Es la patria. La vida de una mujer palestina en Palestina es la zozobra por el marido detenido injustamente, el puesto de control contra los hijos que van a la escuela, el trabajo, es el silencio detrás de los rasgos de la impotencia, la humillación, es el sionista que la toca con malicia, la desnuda, la viola, pero es la esperanza, el futuro cierto, es la patria. La vida de una anciana palestina en Palestina es la llave de una casa que ya no existe. Es el silencio del retorno, es la memoria, la fuerza, el grito por volver a ser libres. Es la enseñanza desde la experiencia, la identidad de una bandera, una costumbre, una comida, una oración, un cuento, una historia. Es la patria. Estas líneas las tomé del Correo del Orinoco, la Artillería del Pensamiento, del día de hoy, en su página 19. Como estamos en toda esta lucha por la paz, por este pueblo palestino, por tantos muertos, por tantos niños, por los seres humanos. Realmente me pareció muy completa y son palabras de Jenny González Muñoz. Como lo dije, me topé con ella esta mañana en el Correo del Orinoco. Y realmente, una lucha, como lo dije hace rato, una lucha por todos estos niños. Porque exista la paz, exista el respeto y sobre todas las cosas, somos humanos, sentimos, padecemos. Claro que sí, son muy alarmantes las cifras a nivel de portal web, periódicos, ediciones impresas, periódicos, los noticieros. Y acá tenemos en el portal web de Alba Ciudad 96.3 FM, Ayuda venezolana llega a Gaza, pero son recibidos por misil israelí. El embajador de Venezuela en la República de Egipto, Juan Antonio Hernández, denunció que un avión F-16 lanzó un misil a 50 metros de donde estaba una delegación venezolana entregando las 12 toneladas de ayuda humanitaria en Gaza. La brigadista Valeria Cortés denunció que una bomba de una tonelada disparada desde un F-16 israelí cayó en el edificio de sanidad justo en el momento en el que el convoy venezolano era inspeccionado, pero que afortunadamente la misma no estalló. Nadie salió herido. Gracias a Dios, de verdad. Fue una fortuna, de verdad que sí. O sea, ¿sabes lo que es atacar a gente que va más bien a ayudar? Es triste. Y bueno, y las noticias siguen. Tengo aquí también el Correo del Orinoco, edición del día de hoy, que hace también señala pues que bombardeos israelíes en Gaza mataron ayer a dos palestinas. Leemos aquí que según los servicios sanitarios locales, los bombardeos israelíes lanzados en respuesta a los cohetes disparados desde Gaza mataron a dos palestinas, una mujer y una niña, e hirieron a 20 personas más. Una persona que lograron entrevistar decía: me dirijo a la casa de mis padres en el centro. Mis hijos se asustaron cuando escucharon que la guerra se reanudaba, dijo una madre que intentaba huir con sus hijos al norte del enclave palestino. ¿Qué tal? Temor, miedo, o sea, cualquiera, pues. Unas palabras que sin duda alguna arrugan el corazón. Nos colocan a un lado de lo que vivimos actualmente, de esas noticias a diarios de niños que pierden la vida, madres que sufren. Así le estaba comentando a una compañera en la oficina que leí parte de las noticias que acontecían en Palestina, y fue que una madre perdió a su hijo. El niño le quedó en sus brazos solamente con el tronco. Wow. O sea, no tenía brazos el niño, no tenía piernas. O sea, es algo inhumano realmente. Más allá de eso, pedimos de acá, el equipo de producción de Biblioteca Viva, pedimos la paz, sin duda alguna. Pedimos la paz por Palestina, para que se dejen a un lado estos enfrentamientos, estos golpes inhumanos contra personas. Ya la cifra de muertos crece y crece y crece cada día. Sinceramente no sería lo acorde en un país donde realmente somos hermanos. Más allá de un país, el mundo entero, realmente somos hermanos. Y desde aquí, pues desde Biblioteca Viva, nos apuntamos a la paz, pero con cultura, ¿cierto, Nebraska? Nos apuntamos con cultura, desde la promoción de lectura, desde el mundo de los libros, todo ese tipo de instrumentos que sirven para hondar y hacer crecer pues en valores a nuestros niños, en cultura, enriquecimiento, recreación, para olvidarnos un poco, pues, no olvidarnos, pero hacer descansar un poco esas preocupaciones que nos genera la situación en la que se encuentra actualmente, o la que está viviendo actualmente, el pueblo de Palestina. Claro, ¿no? Y también fortalecer en nuestros niños esos valores, la importancia de la tolerancia, de la comunicación, del respeto. Mira, de verdad que sí, la lectura, los libros, los cuentos te llevan a un mundo maravilloso, te alejan de cualquier tipo de agresión o de agresividad que puede existir. De verdad que debemos estar sumergidos en todo aquello que nos dé serenidad, que nos dé tranquilidad, que nos sirva estar relajados y también proyectar eso a otros, pues. También, bueno, desde acá, desde este espacio, les anunciamos algunas oportunidades que tienen de disfrutar este fin de semana en la Fundación El Celar. Tienen para el día de mañana taller de escritura creativa para jóvenes. Inicia mañana, es un taller totalmente gratuito. Fiesta poética mirandina ofrecerán en tertulia del Frente Oficio Puro el jueves 21 de agosto a las 6 p.m. Museo Rómulo Gallego. Sábado Selecto, Cine Celar 3 presenta Pasan las cigüeñas, de Micail. Fundación Celar abrió convocatoria para talleres de creación y seminario. Se recibirán documentos hasta el 29 de agosto del 2014. También hoy iniciaron el taller de animación vacacional. Inició el día 18, fue el día lunes. Lunes. El día lunes, taller totalmente gratuito. También danza creativa, exploración, sensibilización corporal y plástica. Inició el día de ayer. Totalmente gratuito también este taller. Y si lo que te interesa es el teatro principal te ofrece Dos Amores y un Bicho este 22 de agosto a las 7 de la noche. También dos, tengo una casa llena de sueños. ¿Y tú? Este 24 de agosto. Dos amores y un bicho también te estará ofreciendo el 29 de agosto. Y finalmente tengo una casa llena de sueños para finalizar el 31 de agosto a las 3 de la tarde. Entonces allí tienen una amplia programación. De hecho pueden visitar su página web para que tengan una alternativa este fin de semana. Todas estas invitaciones, bueno, son a nivel cultural. Por supuesto que sí. Ahora vamos a ver qué invitación nos tiene Maru a nivel social. Así que eso lo esperamos cuando culminemos. Creo que ya me están haciendo seña de que nos vamos. Nos despedimos por esta semana. El fiscal de tránsito, Roberto Puch. Roberto Puch. Ya, ese es el carnet que le vamos a hacer. Bueno, hemos llegado al final, por supuesto, de Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y la Red de Bibliotecas Públicas. En el control del estudio, el señor Roberto Pucci, fiscal de tránsito de acá de Alba Ciudad. Y hablaron para ustedes Marilyn Mariño, Nebraska Campos y Jesús Ramos. Hasta la próxima semana, se les quiere. Paz de Novil Lacay. Sigue la ruta de El Tren de la Cultura. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Cada día una nueva parada cultural.